Un, dos, tres, ¡Pupi! Por eso ven y no te confunda. El secreto son con rumba. Vaya, ven, que no te confunda. El secreto que lo traigo yo es una liga de son con rumba. Escucha como dice el coro, que ahora vamos a gozar. Cuando tú sientas mi orquesta, mami, tú vas a bailar. Oye, ven, que no te confunda. El secreto que lo traigo yo es una liga de son con rumba. Y ahora, no llores, oh my, no llores. ¡Vamos! aquí, me preguntan por allá donde Bumbi va a tocar. El aplauso que se lo merecen. Gracias.